Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En la jornada de hoy jueves vamos a seguir con esta ronda que llevamos realizando durante esta semana por la actualidad de los equipos de fútbol de nuestra localidad. Insistimos, este fin de semana ya entran en competición todos los equipos que no lo habían hecho. Si en estos días anteriores estuvimos hablando del Ubrique Unión Deportiva, ayer del Deportivo Ubriqueño, hoy le toca el turno al Atlético Ocuri, un club de reciente creación. Se vio la luz este verano y la verdad que la ha hecho con fuerza, porque va a meter esta temporada hasta 5 equipos en competición federada. De todos ellos, destaca sobre todo el equipo senior femenino, porque va a ser el primer equipo íntegramente femenino con el que cuenta nuestra localidad en la competición provincial de fútbol. Sí, habíamos tenido con anterioridad equipos de fútbol sala, equipos de baloncesto y de otras disciplinas deportivas, pero de fútbol, bueno, de fútbol 11, llegamos, el Ubrique Unión Deportiva llegó a tener un equipo femenino de fútbol 7 hace algunos años, pero ya solo duró una temporada, no se volvió a repetir. De fútbol 11 es el primer proyecto con el que cuenta nuestra localidad. Además de eso, también va a tener un equipo infantil, 2 equipos alevines y un equipo benjamín. Pues bien, hoy vamos a comenzar con esto, nos vamos a meter ya de lleno en materia para conocer cómo se plantea esta temporada para este equipo, como hemos dicho, de reciente creación. Este proyecto que está dando sus primeros pasos, y lo vamos a hacer con la presidenta del Atlético Ocuri, con Marián Moreno, a la que ya saludamos al otro lado del teléfono. Marián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aunque ya han debutado 3 de vuestros equipos, este fin de semana lo harán los 2 restantes, con lo que ya tendréis todos vuestros conjuntos en competición. Entiendo que para un club de reciente creación, el tener, el haber podido meter 5 equipos en su año de nacimiento es para estar contentos, ¿no? Pues sí, la verdad que nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos llegado a cabo, vamos. Por ahora, ¿cómo les ha ido a los equipos que ya se han entrenado, estrenado en esto de las ligas? Pues bueno, le han ido bien dentro de lo que cabe, con la problemática de que, bueno, solamente tenemos 2 días de entrenamiento a la semana. Uh-huh. Y bueno, acostumbrándose al trabajo y ya está, y poco a poco. Uh-huh. Bueno, entre los equipos que han podido comenzar la competición tenemos al equipo senior femenino, que es sin duda una de vuestras puntas de lanza, ¿no?, de este proyecto, por ser, entre otras cosas, el primer equipo de estas características netamente ubriqueño con el que ha contado nuestra localidad, y porque también entiendo, Marián, que no es fácil encontrar tantas jugadoras dispuestas a comprometerse, ¿no? ¿Cómo habéis logrado finalmente poder sacar este proyecto adelante, el del equipo femenino? Pues sí, la verdad que ha sido bastante complicado, nos sentimos muy contentos todos, ¿vale?, por el trabajo que hemos hecho todos, y poniendo cada uno nuestro granito de arena, pues al final pues ha conseguido. Pues nada, ha sido atractivo simplemente por el hecho de que ya llevaban tiempo queriendo, alguna de estas chicas queriendo jugar a fútbol, y bueno, le planteamos este proyecto, y gracias también a la colaboración sobre todo de Luis Miguel, que ha querido colaborar como entrenador, pues evidentemente, gracias a Dios, ha salido adelante. Uh-huh. Digamos que el mayor grupo de este equipo viene del fútbol sala, del equipo del Ubrique Fútbol Sala, pero bueno, hasta entonces, hasta en el fútbol sala, ellas se encontraban con problemas para contar con jugadoras suficientes. ¿Cómo se ha resuelto esto? Porque supongo que habréis tirado de este núcleo, pero habréis tenido que buscar también jugadoras por otro lado, ¿no? Pues sí, sino que es lo que te comentaba, les ha parecido un proyecto atractivo porque le estamos ayudando en todo lo posible, en todo lo que podemos, hemos solucionado problemáticas que a lo mejor antes habían tenido, y pues se las estamos solucionando, entonces cada vez sigue siendo más atractivo para incluso otras chicas que quieren ahora entrar también a ser partícipe, vamos, de este proyecto. Uh-huh. Y también destaco el hecho de que de convencer a todo un entrenador ya veterano y experto como Luis Miguel, que yo creo que estaba pensando más en la retirada que en continuar entrenando, ¿no? ¿Cómo lo habéis logrado? Pues simplemente eso, planteándoles el proyecto a Luis Miguel, un proyecto novedoso, un proyecto que tire para adelante, que apueste por el fútbol, tanto por el deseo de, ¿no?, de estas, ya te digo, de estas chicas que llevaban ya tiempo planteándoselo, pero era imposible, y entonces pues con nuestra idea, pues gracias a Dios, pues hemos salido adelante. Bueno, parece claro que ya no tuvimos la ocasión de hablar con Luis Miguel y él también nos aclaraba muchas cosas que, bueno, que en estas primeras jornadas iban a ser más o menos como han sido en cuanto a resultados, ¿no? Pero a pesar de las derrotas, lo que sí observamos es que parece que el equipo está compitiendo ante rivales más experimentadas cuando todavía, digamos, no está al 100%. Pues sí, la verdad que Luis Miguel está transmitiendo mucha fuerza, mucho espíritu de trabajo en equipo, que eso es lo principal antes que llegar a una victoria, ¿no? Es el empezar a trabajar desde cero, poco a poco, y ya vendrán los resultados. Se asume por todas ellas que necesitan de una pretemporada fuerte y que bueno, que a eso, a la altura de noviembre es cuando se podrán ver ya los primeros frutos. Exactamente, creemos que por lo menos hasta eso, pasando las navidades, pues a lo mejor no se ve los resultados, que a lo mejor es cuando empezamos a disfrutar pues del trabajo hecho, ¿no? Uh-huh. Es que nos falta trabajo. Claro, porque recordemos que el equipo había empezado a trabajar a primeros de septiembre, ¿no? Prácticamente, y la liga empezaba pues una o dos semanas después, porque también les ha pillado la feria por medio, con muy poco entrenamiento. Hay que darles un aplauso a todas ellas, porque incluso en feria han ido a entrenar y bueno, ya te digo, están haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo. No obstante, María, Luis Miguel nos comentaba que no descartaba que de aquí a que el equipo esté al 100% se pueda conseguir alguna victoria y precisamente este fin de semana tenemos aquí en Ubrique un derbi serrano con Arcos, que es un equipo que parece que ahora mismo está en unas circunstancias muy similares a vosotras. Y bueno, no sé, a mí me parece una buena ocasión quizás de conseguir los primeros puntos, ¿no? Bueno, quizás sí, pero como tanto Luis Miguel te comentó, nuestro objetivo primordial no es solamente eso, el llegar a una primera victoria, sino que poco a poco se vayan mostrando los resultados. Ellas mismas se van a convencer de, ¿sabes?, que aunque llegara otra derrota, pues no venirse abajo, sino al revés, seguir luchando y seguir entrenando y trabajando. Uh-huh. Bueno, pues ese es el equipo senior femenino que milita en la segunda andaluza esta temporada y que es uno de los cinco conjuntos con los que, bueno, que están bajo el amparo del Club Atlético Curi. Además, contáis con dos equipos infantiles, un equipo infantil, dos equipos alevines y otro Benjamín. Marían, ha costado trabajo encontrar jugadores, lo digo por, bueno, hay tres clubes en Ubrique, la oferta, por lo tanto, de equipo es grande. Y también, bueno, el hecho de que ustedes seáis el equipo nuevo, ¿no? ¿Os ha costado trabajo encontrar jugadores o ya lo teníais todo perfectamente consolidado? Bueno, este verano ya teníamos cerrado varios equipos, después incluso hemos tenido alternativas incluso de forma más, pero hemos decidido todos que no, que íbamos a empezar así, poco a poco. Y la verdad es que no nos ha costado demasiado trabajo, llevando eso a la coyuntura, la problemática que teníamos eso de ser los últimos, ¿no?, y que no nos conocía nadie, y bueno, simplemente seguir trabajando y que la gente vea nuestro trabajo. ¿Y siguen las inscripciones abiertas para poder incorporar a algún jugador, a algún equipo, o ya ahora la tenéis mismo, cerrada? Ahora mismo las tenemos cerrado. Sí, el de infantil a lo mejor sí que a lo mejor meteríamos a alguien, pero los demás están todos cerrados, porque nosotros, como hablamos la primera vez, no sé si te acuerdas, te acordarás que nosotros no vamos a hacer convocatoria, entonces lo que nos exige por la federación y no vamos a hacer convocatoria. No queríais contar tampoco con plantillas muy amplias, ¿no?, para precisamente por eso, ¿no?, para que todos los niños pudieran sentarse en el banquillo en todos los partidos, ¿no? Exactamente, y que se pueda incluso eso trabajar con los niños adecuados, porque el exceso no es bueno, tampoco se puede trabajar así bien. Marían, ¿quiénes forman parte de los distintos cuerpos técnicos de cada equipo? Pues bueno, hay entrenadores también de aquí del pueblo, y fuera está Antonio Moreno, Luis Miguel, está Álvaro y está Blas. Sí, pero y después tenemos también entrenadores en práctica. Perdona, centrados en cada categoría. Por ejemplo, el equipo infantil, ¿quién lo dirige? Álvaro. Álvaro Coronil. Álvaro Coronil. El de tercera andaluz Alevín, es decir, Alevín A. Blas Moreno. Blas Moreno. El Alevín B sería... Perdona, el Alevín A, Antonio Moreno. El Alevín B. Y el Alevín B, Blas Moreno. ¿Y el Benjamín, finalmente? Y el Benjamín Andrés. Pues ese sería el cuerpo técnico. Lo digo porque más que nada muchas veces los padres identifican al equipo por el entrenador. Y es importante muchas veces pues saber quién es el cabeza visible de cada equipo. Con 23 equipos en total, contando con los del Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño para entrenar semanalmente, Marían, ¿cómo está el tema de reparto de horas en las instalaciones para vosotros? ¿Estáis suficientemente atendidos? Bueno, la verdad que nos encontramos, ya te digo, con la problemática de que estamos entrenando solamente 2 días a la semana por haber tantos equipos, pero bueno, no podemos hacer, son las instalaciones que hay, no podemos hacer otra cosa y ya está, ya vendrán tiempos mejores. Adaptándose a las circunstancias, por lo tanto, a la disponibilidad de... Exactamente. Deportivamente, ¿qué esperáis de esta vuestra primera temporada? ¿Creéis que tenéis ahí algún equipo que pueda dar guerra? O simplemente pensáis en consolidar lo que es esta estructura, ¿no?, de este club, y los resultados ahora mismo están como un poquillo más al margen. Sí, en primer lugar eso, consolidar la estructura, de que se vea un resultado bueno, un resultado de un trabajo bien hecho, y ya los resultados vendrán por sí solos. Aún así me reconocerá que hay mimbres ahí en algún equipo, por ejemplo, digo yo, en la categoría Levín, porque la mayoría de los jugadores vienen del que fuera Benjamín de la UEA el curso pasado, que tan sobresaliente temporada hicieron, ¿no? Es decir, sí, de este equipo se puede esperar cosas buenas, ¿no? Claro, sí, también tenemos muchas expectativas en el Benjamín también, aunque sean niños nuevos, pero también tenemos muchas expectativas puestas en él, pero vamos, que te digo que lo principal es consolidar nuestra estructura y que se demuestre el trabajo realizado, y ya te digo, los resultados vendrán por sí solos. ¿Y en total, en torno a cuántos jugadores vais a tener esta temporada bajo vuestra disciplina? Pues más o menos rondaremos los 80. Entre los cinco equipos que forman parte de esa familia del Atlético Curi. Y oye, Marían, ¿cómo han sido estos primeros meses de vida? ¿Hay que moverse mucho para poder poner en marcha, para sacar un proyecto así? Digo, tanto en lo burocrático como en lo económico, ¿con qué apoyos contáis? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues sí, la verdad que ha sido un camino largo y tedioso, pero bueno, ya por fin esto ha empezado a andar y muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y con el que tenemos que hacer, por supuesto. Claro, porque muchos de nuestros oyentes se imaginarán que el poner en marcha un club federado no es hacerlo de un día para la mañana. No. Esto requiere de un papeleo. No. Sí. Requiere mucha burocracia y mucha atención, hablar con mucha gente y estar muy encima del proyecto, pero bueno, ya te digo que gracias a todos hemos aportado todo lo que componemos la junta directiva, hemos aportado todo nuestro granito de arena y gracias ha salido esto andando. Claro, todo esto aumenta conforme más equipos se tienen, ¿no? Que es lo que ocurre también. Por eso entiendo que tampoco en esta primera temporada vuestra habréis querido acaparar mucho, ¿no? Exactamente. Vamos a empezar poquito a poco porque ya te digo, no es fácil. Y mejor poco a poco y asentándolo todo bien. Marían, ¿contáis con apoyo de sponsor o patrocinadores que se hayan sumado al proyecto? Sí, contamos con varios patrocinadores. Después también, hombre, pues también hay que recalcar, ¿no?, la ayuda del patronato, del ayuntamiento y bueno, y de todo, por supuesto, de todos los padres que se han venido con nosotros, vamos, que han apostado por este nuevo proyecto. Bueno, vamos a ir acabando, pero antes de despedirme, Marían, también quería destacar una buena noticia que surgía esta pasada semana, creo, que es que una de vuestras jugadoras, Alejandra Sánchez Venegas, ha sido convocada por la selección gaditana sub-15, ¿no? Es una componente de vuestro equipo infantil y siempre es bueno, ¿no?, tener o que llamen la atención de selecciones como la gaditana. Por supuesto, sentirnos súper orgullosos y muy contentos, vamos, con que Alejandra ya vivió esta experiencia y ojalá que siga esto para adelante. Pues ya saben, este fin de semana ya los cinco equipos con los que cuenta el Atlético Curi entrarán en competición. Los últimos que quedaban, pues en este caso el Alevín B y el Benjamín. María, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada más, que muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el campo. Pues nada, muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte esta temporada. Nada, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues continuamos aquí en la sintonía de Radio Brique. Dejamos a un lado al fútbol, vamos a adentrarnos en el mundo del atletismo. Recordamos que el próximo 30 de octubre se disputa una nueva edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que vuelve después de dos años de ausencia, 27ª edición, y que las inscripciones siguen abiertas en la página web de las Nutrias Pantaneras, nutriaspantaneras.com. A partir de aquí, pues enlazan con o se metan en esa página y ya encontrarán un enlace para realizar la inscripción y el pago. Decimos que vamos a hablar de atletismo porque el pasado sábado se cerró el segundo circuito nocturno Diputación de Cádiz de atletismo, de carreras de 5 y 15 kilómetros, en el que tuvimos o hemos tenido este año una participación destacada de un corredor ubriqueño, de Juan María Ordóñez, que con este resultado de Jerez pues se hace con el título provincial en la categoría Senior A de ese circuito de carreras de 15 kilómetros y también con la tercera posición de la clasificación absoluta. De hecho, en esta última prueba de Jerez consiguió la cuarta posición absoluta por pues, tan solo 13 segundos, no entró en el podium de la general final y la primera de su categoría, de la categoría Senior A. Pues por ese motivo vamos a hablar en los próximos minutos precisamente con Juan María Ordóñez, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Juan María, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Se cerraba el segundo circuito nocturno de Cádiz con esa carrera de Jerez el pasado fin de semana, en la que terminabas en cuarta posición de la general y muy cerquita de entrar en el podium absoluto. Además, te llevaba la victoria en tu categoría. ¿Satisfecho con tu carrera? Sí, pues la verdad que sí, bastante satisfecho, porque después de varios meses ya de entrenamiento, parece que ahora estamos encontrando el puntito de forma ya. ¿Cómo fue esta carrera de Jerez? ¿Cuál fue tu planteamiento y cómo se desarrolló? Pues mira, la verdad que, como tú bien has dicho, era la cuarta prueba del circuito provincial de 15 kilómetros y me la tomaba esta como tranquilamente ya, porque el circuito ya estaba resuelto, digamos, ya era campeón provincial en mi categoría, entonces podía coger y en vez de ser tercero de la general podía quedar segundo, así que intenté pelear, al que quedó segundo le quedé por encima de él, gané, entonces pues la verdad que bastante satisfecho. Me comentas que, claro, este último resultado, como decimos, te sirve para finalizar en esa tercera posición de la general. La primera de la categoría senior ya la tenías asegurada antes de esta carrera. Y comentas que podías pelear por subir algún puesto en esa clasificación general, ¿no? General, sí, porque, ¿sí? Claro, el circuito es una liga, una especie de liga, ¿no? Y según posición quede, tiene una puntuación o no. Entonces estaba, creo que eran a 5 o 6 puntos del segundo de la general. Entonces, si a lo mejor yo quedé cuarto y él creo que entró sexto, pues no sé si nos hemos quedado a 2 puntos, a 3 puntos, así. Entonces, claro, mi intención era intentar batirlo para intentar subir a la segunda posición. No sé si todavía no han puesto los resultados finales, no sé si habré subido a la segunda posición general o me he mantenido en la tercera. Pero vamos, aún así bastante contento. Bueno, que esa tercera todavía no es definitiva, entonces, ¿no? Sí, la tercera sí, porque... Esa la tienes asegurada, pero que todavía, asegurada, cuando salga la clasificación, cabría la posibilidad incluso de que terminara segunda. Exacto, Exacto, eso. Sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuándo tarda? ¿Tarda un poco en salir esa clasificación general entonces? Sí, ¿no? Pues suelen ponerlo, la carrera son los sábados, han sido todos los sábados por la noche, y uh-huh. suelen ponerlo pues a finales de semana normalmente, los uh-huh. resultados, las puntuaciones. Bueno, ¿qué te ha parecido, Juan María, este circuito de carrera nocturna? Porque en cuanto a la distancia, digamos que es una distancia intermedia entre lo que tú venías haciendo, ¿no? Carreras populares en torno a 9-10 kilómetros o medias maratones, ¿no? ¿Qué tal se te ha dado esta distancia, justo de 15 kilómetros? Pues bien, la verdad que es una distancia que me gusta bastante, porque a mí me gusta a partir de 10 kilómetros es donde yo me siento más cómodo. Uh-huh. Entonces me la tomé en plan de, como bien sabes, en enero me lesioné preparando el maratón ¿sí? del Aquiles y me la tomaba pues en mayo, he estado casi 5 meses sin poder casi entrenar. En mayo empecé a entrenar un poco y vi que empezaba, a finales de mayo empezaba el circuito provincial y digo, bueno, pues voy a, si tengo un aliciente para entrenar. Y corrí la primera carrera, quedé primero de mi categoría, también entre los 5 de la general. Primero, uh-huh. y me enganché, digo, pues venga, pues vamos a... Vi que tuve buenas sensaciones con la distancia, me sentía cómodo, me sorprendí, porque, pues claro, empecé a entrenar, como quien dice, a principios de mayo, la competición era a finales de mayo, un mes justo de entrenamiento y saqué unos ritmos, creo que fue 3:35 por kilómetro en los 15, entonces pues me sorprendí, digo, tampoco hemos perdido, a ver, se pierde, ¿no?, pero que me vi bien. Entonces digo, bueno, pues vamos a, ya que quedo primero en mi categoría, vamos a luchar por el circuito. Así que nada, hemos ido competición a competición, después vino la línea, creo que fue el 13 de agosto, que esa carrera ha sido la que menos he preparado, porque claro, veníamos de las vacaciones, uh-huh. estuve fuera con la familia de viaje, entonces fue como en la semana anterior y la otra prácticamente entrené muy poco, pero bueno, también pude quedar entre los 5 o 6 de la general, también primero de mi categoría, y ya... Ubrique, que dentro del circuito estaba Ubrique, se suspendió la de Ubrique, al final no se dijeron que se iba a hacer en un principio, luego al final no se ha hecho, y Tribujena fue la anterior prueba hecha de última de Jerez, con un circuito bastante duro, que me sentí muy cómodo porque, claro, estamos aquí acostumbrados a entrenar con las cuestas y la verdad que se me dio muy bien, también quedé primero de mi categoría y también creo que cuarto de la general, y esta última de Jerez, así que hemos puesto la guinda arpaste bastante bien, la verdad, no nos podemos quedar. De las cuatro carreras que han formado parte del circuito, ¿cuál ha sido la que te ha gustado más, la que te ha dejado mejores sensaciones? La última hecha de Jerez, porque sí que es verdad que las anteriores, claro, al empezar a entrenar en mayo, son muy pocos meses para tuve un buen rendimiento, entonces hasta que no iba acumulando entrenamiento tras entrenamiento, no he empezado a verme bien. Si ves los tiempos de todas las competiciones, esta ha sido la que más rápido la ha hecho, es más, el mejor tiempo le he sacado, con esta haciendo la de Jerez, le he sacado casi 3 minutos al mejor tiempo de las otras tres, uh-huh. esos 52 minutos, entonces, la verdad que ahora sí me estoy encontrando, después de estos meses atrás, ahora me estoy encontrando bien, entonces, digamos que estamos pasito a pasito otra vez de nuevo, para encontrar de nuevo la forma, tras uh-huh. la lesión. Juan María, entiendo que estas cuatro carreras, los circuitos han sido totalmente urbanos, ¿no? Sí. Sí, sí. Con uh-huh. el tema de callejear, muchas habrán sido por calles estrechas, otras también por avenidas. ¿De desnivel, cómo lo has visto? Lo que son los circuitos, porque supongo que para hacer marca no serían precisamente, ¿no? Pues mira, el de Rota era un circuito... Sí que es verdad que todos los circuitos lo que buscaban era que estuviera dentro del casco del pueblo, o sea, uh-huh. que estuviera dentro del pueblo, que no fuera a las afueras. Entonces... casi todos lo que han hecho han sido dar 2 vueltas o 3 vueltas a un circuito de 5 kilómetros, ¿vale? Entonces, era por el centro prácticamente del pueblo. La derrota salía en donde está el campo de fútbol de Rota y iba hasta el paseo marítimo y hacía 2 vueltas. La verdad que Rota estuvo bien el circuito, la verdad, no estuvo muy peor. Luego vino la de la línea, que la línea hizo un bochorno ese día, imagínate, el 13 de agosto, hacía una humedad increíble, y estaba, la carrera fue a las 10 de la noche, la pusieron un poco más tarde y estábamos a 29-30 grados, o sea que la carrera estábamos calentando y estábamos con la camiseta empapada del sudor. Esa carrera fue plana, a nivel del mar, justamente era por el pase marítimo también, hizo mucha calor, pero estuvo bien. La de Tribujena, el circuito era un circuito bastante duro, empezaba desde arriba de Tribujena, bajaba hasta abajo, volvía a subir y así, eran 3 vueltas a un circuito de 5 kilómetros, esa fue la más dura sin duda, vamos. Me salió un desnivel, creo que fueron de 300, casi 400 positivos, casi como un trail. Fue una locura. Y ya la última, esta, la de Jerez, que esta carrera sí se podría denominar como pase marca, porque bastante plana, salía del estadio de Chapín, salía afuera, daba un par de vueltas, cogía también por la pradera de Chapín, el anexo que está justamente al lado, y luego volvía otra vez a entrar a Chapín la meta, también daba un circuito de 5 kilómetros, perdón, y bastante rápido. La verdad que en Jerez, si se quiere, se pueden hacer carreras muy buenas y muy rápidas, ¿verdad? Porque con el desnivel que tiene Jerez, que es muy poco, se corre súper bien. Así que la verdad que ha estado bien el circuito. Nunca lo había hecho, era la primera vez que lo hacía y bastante contento, la verdad. ¿Y cómo ha sido la participación en esta carrera? ¿Qué ambiente ha habido? Porque claro, la mayor parte del circuito se ha desarrollado, como venimos diciendo, en la época estival, ¿no? Cuando todo el mundo está de descanso, digamos, y bueno, se prepara, digamos, son meses en los que no suele uno centrarse en pruebas de este tipo, ¿no? Sí, exactamente. Claro, esta carrera ha habido más nivel que la otra, sí que es verdad que se puede ver los tiempos. Creo que el mejor tiempo que se hizo en esta no se ha hecho en ninguna de las otras, del primero de la general. Entonces, ver los tiempos y se ve que se ha corrido mucho más rápido también, claro. Está el denominante de que Jerez plano, mucho más plano que respecto a las otras carreras. Pero vamos, aún así ha habido mucho más nivel. Y también yo creo que diría que la que más animación ha habido, ¿eh? Porque claro, con la cosa de que empezaba en Chapín, las gradas estaban, había bastante gente, luego a las afueras también había, en el anexo también de allí de Chapín había muchísima gente también animando, muy bien, muy organizada perfectamente, salieron casi justo 15 kilómetros justo, la verdad que esta ha sido, yo pondría que la de Jerez ha sido la mejor sin duda, de todas. ¿Y el resto? Ya, por ejemplo, la de La Línea y la de Trebujena, que sí nos ha pillado en pleno verano. La de La Línea fue, yo creo que la de La Línea fue la que empeoró, porque La Línea había muy poco ayudantes en el tema de los giros, muy poco público, era las 10 de la noche también en pleno agosto, que también la gente, pues imagino que estaba fuera de nosotros disfrutando de las vacaciones, no había tanta gente. Fue como más una carrera que prácticamente de los 15 kilómetros, 13 iba casi sin público, solamente estaba en la meta, la salida y la meta, ¿sabes? Entonces, entre eso y la humedad y la calor, pues se hizo muy dura, la verdad que se hizo bastante dura. Por las demás, bien, la verdad que Trebujena me sorprendió, porque Trebujena había mucha animación. La gente estaba volcada en el pueblo, en todas las subidas había gente animando, las bajadas, igual. Perfecto, la verdad que me gustó también la carrera de Trebujena bastante. Para mí las dos mejores han sido tanto Trebujena como Jerez. Las dos últimas, sin duda, las mejores. Bueno, y como tú bien nos comentabas al principio, has estado casi la primera parte del año hasta ese mes de mayo en el dique seco a cuenta de esa lesión en el Aquiles. En un parón que no sé si hasta cierto punto, por lo que has comentado, cómo te has sentido al volver a la competición, un parón que no sé si hasta ha tenido sus cosas positivas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque, a ver, de todas las lesiones se aprende algo y siempre hay que sacar lo positivo y ver dónde has fallado, qué es lo que ha pasado y trabajar sobre el problema que ha habido. Entonces, pues, de esto sacamos que cuando hagamos otra preparación de otra distancia, pues los puntos en los que hemos fallado en esto, trabajarlos al máximo y ya está. He estado desde enero, me lesioné a principios de enero, a falta de 3 semanas del maratón de Sevilla, me lesioné, y hasta el 24 de abril no he podido correr, no he podido trotar nada, porque el Aquiles es un sitio que es muy jodido. Para ponerte de puntilla, tanto para bajar escalera, para la vida normal, es molesto, es muy molesto. Entonces, hasta que no se eliminó prácticamente todo el dolor de esa zona, no pude volver a lo que es trotar. Y desde enero hasta marzo no he podido hacer nada de ejercicio, ni bicicleta, ni elíptica, nada, porque es que no, cualquier giro que hacía con el tobillo era un dolor infernal. Entonces, esos 2 meses di que seco máximo. Y a partir de marzo he empezado, ya pude hacer algo de bicicleta, pude hacer algo de elíptica, muy suave, poquito a poco, y ya a finales de abril ya, pues empecé a encontrar ya menos dolor y pude empezar ya a trotar suavecito, y ya pues, como te he dicho, a finales de mayo pude otra vez debutar en la competición después de tantos meses parado. Uh-huh. Y ya felizmente recuperado y, como nos comentabas, con las mejores sensaciones en esta carrera de Jerez. ¿Cuáles son tus planes para estas próximas semanas y meses? Suponemos que la carrera popular de las Nutrias está ahí entre tus objetivos. Sí, pues la verdad que, mira, si te soy sincero, hace un mes no tenía ninguna intención de correrla porque no me encontraba bien, es decir, muy competitivo y me gusta competir cuando veo que estoy bien. Entonces, las carreras, por ejemplo, esta que he estado haciendo en el verano, pues la he estado haciendo para estar entrenado, para obligarme a entrenar, ¿sabes? Digo, voy a entrenar y voy a la competición. Entonces, ahora que estoy viendo que estoy bien, pues me planteo la carrera de Ubrique, que voy a hacerla, la de las Nutrias, y luego en noviembre quiero hacer mi distancia, que es la media maratón. No sé si iré a Málaga, Córdoba o Jerez, estoy entre esas tres, todavía no lo tengo claro, y como objetivo principal, la media maratón de Sevilla, en la que hice el año pasado hora 12, y de nuevo intenta bajar mi marca. Así que esos son los próximos planes de aquí a enero. De cara a esa carrera de las Nutrias, tú fuiste sexto en la edición de 2019. Uh-huh. ¿Tú crees que puedes llegar en un punto de forma similar o incluso mejor que entonces? Con los tiempos más o menos, algo mejor estoy que ese último año. Por los tiempos, los ritmos en los que estoy haciendo. Uh-huh. Recuerdo que hice la semana antes de las Nutrias aquel año, hice el 10K de Sevilla del casco antiguo, creo que hice 35.02 o así, que es una media de 3.30. Y este fin de semana corría 3.30 en Jerez, entonces, con 15 kilómetros, 5 kilómetros más. Entonces, por los ritmos que estoy tocando, creo que algo le puedo arrascar tiempo de ese año, que es el último año de las Nutrias. Así que, no sé, ¿cómo llegaremos? Pero esperemos que bien. Uh-huh. Suponemos que en esta edición, y viendo cómo estáis algunos de los corredores ubriqueños, tendréis mucho que decir, ¿no? Y quizás por fin podamos ver un vencedor local, quiero decir, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que hay bastante nivel, ya sabemos el nivel que hay en la ruta en Ubrique, así que podría ser perfectamente el primer año que gana un ubriqueño, la verdad que sí. Estaremos pendientes, muy atentos a ver si puede ser posible. Oye, Juan María, en Jerez, además de ti, se desplazó un buen grupo de corredores de aquí de Ubrique, que tengo entendido, no sé si es que os estás preparando tú o que formáis parte del mismo equipo, ¿no? ¿Qué tal le fue a ellos? Pues sí, pues la verdad que tanto los estoy preparando yo, soy el entrenador de ellos, como tener un club que cree. Hará a principios de 2021, así en enero, y consiste en tanto entrenar a la gente como competir en un club, y vamos todos juntos a las competiciones, y el circuito provincial este lo hemos hecho casi todos juntos, y fuimos pues casi 8 corredores de los que entreno. Uh-huh. Uh-huh. Y le fue muy bien, la verdad que muy bien. Natalia cogió podium, Natalia, una chavala que corrió la distancia de 5 kilómetros, cogió podium segundo de su categoría, Isaac Cañamá, que también cogió segundo de su categoría, Dorian hizo cuarto de su categoría, Juan de quinto, Juan Cordón también hizo quinto, o sea que nos hemos mantenido, la verdad que arriba en las posiciones de cada categoría y general. Uh-huh. Pues nada, pues Juan María, lo vamos a dejar aquí, que nos alegramos que estés de nuevo compitiendo, que las sensaciones sean buenas y que esperamos verte dentro de unas cuantas semanas aquí en Ubrique ahí peleando por la victoria final, si puede ser, o por lo menos ahí en los puestos de vanguardia. Muchas gracias. Uh-huh. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Antes, recordar las clasificaciones de lo que ha sido esta carrera de Jerez. En la prueba de 15 kilómetros, victoria para Antonio Martín con 49 minutos 56 segundos, seguido de Mario Sánchez, 50-29, Francisco Javier Tejonero, 52-12, y Juan María Ordóñez, 52-25. Victoria en la categoría Senior A, primera posición. La segunda fue para Isaac Cañamaque, que fue duodécimo de la general, segundo en esta categoría, señora, con un tiempo de 57 minutos 30 segundos. Y David Domínguez Bueno, que terminó la prueba en la 24ª posición de la general, sexta de su categoría Master 40, con 1 hora 2 minutos 35 segundos. En la distancia de 5 kilómetros, la victoria fue para Carlos Sánchez con 16.15, seguido de Pedro Torrecilla con 16.54 y Javier Brazo con 16.58. Dorian Ramírez fue cuarto de su categoría con un tiempo de 20.42. Dorian Ramírez Chacón. Juan Antonio Cordón Román fue 57º, quinto de su categoría con 22.39. Y Juan de Dios Troya Carrasco entró en la posición 82, novena de su categoría con 24.25. Destacable también la actuación de Natalia Denis Cabezas Acuña, que fue sexta de la categoría femenina, sexta de la general femenina y segunda de la categoría máster 35 con 22.46. Lo dicho, con esto ponemos el punto y final. Lo veremos el próximo día. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.